maníaco, obsesivo, inseguro, comprensivo. No soy malo conocido, soy bueno por conocer, como el pendejo que todo cree saber. Voy a decir aquí estoy, me siento mucho mejor. A la una y a las dos voy a tirarme del cubo, porque riesgo siempre tuvo eso que llaman amor. Clave de sol, re mayor, loquilla cuenta tu cuento. Por supuesto esta canción te la dedico, lo siento, aquí voy. Iberian ofrece un vuelo con destino a La Paloma. Señorita, ¿cuánto cuestan los viajes a Barcelona? Nuestros viajes y mensajes, admiradores de actrices, Aznar colgado de un huevo, eso espero, no nos haría más felices. Yo te quiero aquí ahora, como si hay porque sí. Yo te quiero aquí ahora, como si hay porque sí. Venga, trátame de tú, yo te trataré de vos. Yo soy huérfano de Dios, pero tengo fe en tu luz. No es la cruz, no hay autobús, sino un ómnibus repleto. Y con gusto pues someto a tu susurro mi oreja, un secreto, tú que Dios. Iberian ofrece un vuelo con destino a La Paloma. Señorita, ¿cuánto cuestan los viajes a Barcelona? Nuestros viajes y mensajes, admiradores de actrices, Aznar colgado de un huevo, eso espero, no nos haría más felices. Yo te quiero aquí ahora, como si hay porque sí. Yo te quiero aquí ahora, como si hay porque sí.